Oye, por Diosero, no es que yo no tenga modales, es que a mí siempre me enseñaron que no haga fila en ningún lado. ¿Tú no me entiendes? Te salió el tiro por la culata, la cosa se te complica. Te vas a embaratar si tratas de brincar la cuica. Mamabicho, te tengo mordido y lo más que te pica, que cuando pregunto quién me dañó el rim y grita zika. ¿Qué hay que hacer para que todos entiendan que tengo el poder para estrellarle a todo el que joda con el nene del cartel y Casa Blanca? Vuelvo y repito que no se me tranca para empezar con zika y terminar con Juanca. A mí no me ronque versatilidad, que tus temas nadie los baila. Por eso te botaron de Rock Guayla, porque le robaste a Coscu las pick y las Bali y las Endo. Por eso siempre está en la misma nota que Kendo. Con insomnio, vete a darle quejas al demonio. Estos pendejos de Miami fronteándole a San Antonio. Los champions pegando sin ponernos el cinturón. Limpia pecera pa' tu esquina que se soltó el tiburón. Pucho, el que los descontrola como un 16. Toma un consejo si quieres jugar conmigo el NBA. Primero, tienes que romper el vicio por tu suero. Te quedas toda la vida jugando en los cangrejeros. Está feo, muchacho, dale por el paseo. Prince Roy, pídele la bendición a Romeo, que siempre será mi chata. Y después de esta bachata, así que vuelve a construcción y Juanca a recoger la lata. Oh, atención, todavía no les cabe en la mente que yo soy el rookie of the year. Tan difícil se les hace, cabrones. Yo soy el del palabreo fresh. La sicaria hasta lucía, antes de tener bracer nada decía, porque le salían dientes hasta afuera de la agencia y sobresale. Tú me puedes decir que tengo pales, llevas 10 años con un bozal, pero siguen iguales. En esta mierda tú no sales, no tengo más que decir. Tú no llegas donde estoy, ni aunque te trepen un misil. En tu compañía no hay cash, todos son unos en Meril. Firmaste por una cadena y la Cayenne del 2000, pero la culpa no es tuya, la culpa es de Three Kings por estar puyándote pa' que te trepes al ring. Juanca, tú puedes frontear con dos cadenas, dos BM, y sigue siendo el lambebicho de Las Vegas y JM cantando. Tirarle a Pucho, ¿qué está esperando? Yo le voy a tirar, pero si Pacho sale hablando. La linda, ahora todo el mundo del flaco se arreguinda mientras la esquina le grita, así que no te me rindas. Óyeme, no estamos ni en el segundo asalto. Y así tú querías probarme a mí. Óyeme, tú no sales conmigo. Descansa en paz, cabrón. Otro muerto pa' la lista. Me hiciste perder tiempo en una pista. Pa' esta mierda, mejor tú hubieras quedado como corista. Doblando las voces, tratando de cantar desde los 12. Y en 2014 todavía nadie te conoce. Estás buscando roce, pero te ponchaste sin strike. Cuando la gente se entere que le dabas a tu mic, tengo evidencia. Porque tu ronca, Mister Consistencia, si nunca has pegado un tema en tu existencia. Me agotaron la paciencia, que le pasa a estos difuntos? Ustedes no tienen calibre pa' bregar con este asunto. Hay muchos novatos locos, cabrones, pero aquí el punto es que no podrán tumbarme aunque los dos me tiren juntos. Y no la estén sacando si no van a usarla entonces. Que no los pillemos rodeando por la Monse. Esto es de Carolina Ponce, novatito, guárdense. Que se soltó el Jay-Z de Beyoncé. Pucho, no me hables de imagen que ya tú en zorra. Explícale a la gente que hasta duermes con gorra pa' tapar los culatazos que te han dado por pillo. Y en el fucking rim, quien mató fui yo. Comete el bizcocho, muerto el hambre como el Chavo el 8. Las camisas son 3X, el pantalón es 28. Qué chiste, tú si quieres lo más feo que existe. No sé ni pa' qué carajo naciste. Disparate, llama al chapulín que te rescate. Jugaste contra el rey y te buscaste un jaque mate. No se pongan sensibles, después que les dé esta barriga horrible, se van a dar cuenta que estoy invencible. Invencible. Óyeme, óyeme, mugroso, mugroso, ha buscado mil excusas para tirarme. Primero me dice que te robo unos tonos, después dice que quiero probarte a ver si tú eres duro de verdad. Hasta que te atreviste a decir que tú eres el rookie of the year. Mere cabrón, usted lleva tratando, porque lo que lleva es tratando de cantar hace 10 años. Usted me dice a mí que usted es un rookie. Tú eres el rookie más viejo de la historia, cabrón. Oye, aquí el rookie soy yo. Mamabichos, yo no llevo ni 8 meses en esto. Y he logrado el triple de lo que ustedes tan siquiera han soñado. ¿O no me entiendes? querías probarme, cabrón. Busca pauta, arreguindándote del esfuerzo de los demás. Mámame este bicho. Tuviste 3 semanas. Usted es un puerco, cabrón. A usted nadie lo quiere. Se le mira a todo el mundo. Te botaron de Full Record por puerco. Le seguiste corriendo a Wivaliale. También te botaron. Te recoge Goku y lo traiciona por una cadena y una calle viejísima, infeliz. ¿Qué se puede esperar de un hombre que le dio a su madre? Óyeme. Otro perro sandoso este, al cargabicho de Cataño, a usted nadie le hace caso, usted es un infeliz, usted no tiene dónde caerse muerto, el que le crea su película, tampoco sirve. Soy yo, Cucho, el fucking rookie of the year, pa' que entiendan. Óyeme, esto es Casablanca Record y el cartel. Tito, dile que yo soy la inversión más cabrona que tú has hecho. Young